150 mates, 100 tazas de chocolate y la mitad de un toruno. En el almuerzo seguro me comí 30 corderos. Me comí una hornada de pan, un chancho y 7 carneros. Me comí 500 pavos. Me comí 80 borregas todas en un solo asado. Mil pollos escabechados me comí con ligereza. Cuando sentaba a la mesa me tomé un fudre de vino. Perdí el pino porque soy pura firmeza.